Miércoles Rockero. Jovi, You Give Love a Bad Name, Slippery When Wet, el super álbum del año 86 y 87. Grandes éxitos, ¿no? Bueno, George Axel con nosotros, también Ignoto. Mirta dice, feliz día de la salud a todos los colegas odontólogos que han sacado el pecho en esta pandemia, ya sea hisopando en centro de seguimiento y captación de datos. Todos juntos vamos a salir de esto. Gracias, Mirta. Dimas Alonso está reiterando los felices 21 años de los 80s a las 7 y también sean 21 años más de Miércoles Rockero, por supuesto. Nos escucha en la radio Dimas Alonso. Gracias, Carlos Alberto de León. Dice que la música está tan caliente esta mañana que apenas puede ver la carretera del calor que hace. Dimas, Carlos Alberto, Mabel, muchas gracias. Juan Carlos Romero dice, feliz aniversario, el mejor programa de la radio, con la buena música, de verdad. Gracias, Alonso, por compartirnos tanto la música como el conocimiento y la historia. Gracias también por la felicitación a los que nos dedicamos a la salud. Ahí entran todos, no se queda nadie por fuera, ¿eh? Omar Herrera, gracias a Marlon Muñoz. Dice agradecido por este día, Alonso. Excelente forma de homenajearnos. Bueno, Alberto Castro también dice, va en camino a vacunar a su madre precisamente. Y vamos a ver qué canción hay para ella, porque esa no está por acá para hoy. Internet dedicado, simétrico y sin interrupciones para el sector empresarial. Somos 100% panameños. Nuestra marca es Metro Telecom. Segunda hora de programación se acerca. Viene para ustedes. Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Clásicos inmortales del rock. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias.